Robbery in progress. All cars in the area respond immediately. Robbery in progress. All cars in the area respond immediately. Robbery in progress. All cars in the area respond immediately. Robbery in progress. All cars in the area respond immediately. Robbery in progress. All cars in the area respond immediately. Assassino! El himno zapatista, bueno, muy bien. ¿Qué les parece si yo les cuento hasta tres y ustedes empiezan a los tres? ¿Sale? Ahí va. Una, dos, tres. Ya se mira el horizonte combatiendo el zapatista. El camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos adelante para que salgamos en la lucha avante. Porque nuestra patria necesita de todos los restos de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos. Campesinos, los obreros, a los que vienen, todos juntos con el pueblo. ¿Quisieras andar conmigo? Bomba, bomba, en el patio, en casa, ahí tengo una mata de amapola. Por pasar mi tía Mona, se trabó su cola. Muy bien, Pedrito, muy bien. Dianita, ¿quieres decir otra bomba? Sí. A ver. Bomba, bomba, en aquel cerrito pelón hay un pajarito copetón cortando hojitas llenas para este triste corazón. Uy, ¿y de veras está triste tu corazón? Sí. ¿Y eso por qué? Porque así dice la bomba. Sí. Ah, bueno. Bueno, a ver, ¿quieren decir algo más? ¿Sí? A ver, Pedrito, que está bien animado aquí para contarles muchas cosas a los compitas de la que escuchan la radio insurgente. A ver, Pedrito. Bomba, bomba, que tu boca está muy honda, acabar tres chorizos con cuatro moronga. No eran cuatro. A ver, Pedrito. Oye, Pedrito, ¿y quién te enseña esas bombas? Mi abuelito. ¿Tu abuelito? ¿Cómo se llama tu abuelito? Mingo. Mingo, tu abuelito Mingo. Ah, muy bien. ¿Y a ti, Dianita, también tu abuelito? Sí. Bueno, ¿quieren decir algo más? A ver, adelante. ¿Quién de los dos, Dianita o Pedrito? Yo. Bombas. Bomba, bomba. De la peña nace el agua. de la peña y el caracol, en sus ojos mi negrita nacen los rayos del sol. Bueno, creo que esa le gusta mucho por lo del caracol y ya nos la contó dos veces, pero está muy bien de cualquier manera. Los caracoles son un mundo nuevo en construcción. Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano. Tepuyetik haik humba lumilal, yachil te yakalta chaspanel. Radio Insurgente, te hask opte machama yuxkop. Hask opte Ejército Zapatista y unte Liberación Nacional, te yayaxwa ta ayel ta yolil te toyem kinal, tas tohils lo ib akal y unte Lumaltik, México. Balumil, chumel tic tabinajel, sabuli tabinajel, gloria eche taquimel, soy chamulita, vengo a vender repollos frescos y coliflor. Si usted lo quiere, véngalo a ver, que es imposible comprar mejor. Soy chamulita, vengo a vender repollos frescos y coliflor. Si usted lo quiere, véngalo a ver, que es imposible comprar mejor. Chumel tic tabalumil, chumel tic tabinaje. Los locos y los niños siempre dicen la verdad. Por eso a los locos los encierran y a los niños los mandan a la escuela. Yeah! Decálogo del buen esclavo. Primero, piense primero en usted, siempre en usted y solo en usted. Segundo, piense que la realidad que le ha tocado vivir es así y no se puede cambiar. Tercero, acepte la miseria, la injusticia y la desigualdad como cosa de la fatalidad, la voluntad de Dios o la naturaleza. Cuarto, piense que el Estado, los tribunales de justicia, el Parlamento, los partidos políticos y demás instituciones fueron creadas porque las personas como usted no saben o no pueden gobernarse a sí mismos. Quinto, piense que es natural que haya personas que manden y otras que obedezcan, que es natural que haya ricos y pobres, y que es natural que los ricos manden y los pobres obedezcan. Sexto, crea que es verdad todo lo que lee en los diarios, escucha en la radio y ve en la televisión, y que no le ocultan nada de nada. Séptimo, crea que sus patrones le hacen un beneficio al permitirle trabajar para ellos a cambio de un salario. Octavo, crea que la policía lo cuida, que los militares protegen a la patria y que la iglesia vela por los pobres. Noveno, piense que solo tiene derecho a tener solo aquello que pueda comprar, aunque lo necesite para vivir, como los alimentos. Décimo, acepte sin rechistar que haya personas que piensen por usted, que es lo que a usted le conviene. Negras tormentas agitan los aires, nubes pleno apogeo de la multitud, cuando los chabones tomaban casas, bueno, los cadáveres fueron a vivir a una quinta, que era Steve Ingram, el cantante de la banda, y bueno, y hacían una vida comunitaria, hacían su propia música, tenían su propia radio alternativa y hacían sus propios fanzines, porque estábamos hablando de fanzines. Y bueno, no sé, Gerardo, me lo contó. No, llegaron a un nivel de autorización muy grosso, ¿no? Muy grosa. Niveles que acá jamás se van a alcanzar, me parece, ¿no? Que se intentó hacer algo acá, un intento ya por 85, 86, pero que lamentablemente decayó. Después marco un poco la diferencia, ¿no? De lo que fue el punk. Porque, ¿te acordás? Un poco de los Sex Pistols. Sí, una cosa completamente distinta a los Pistols. Hay una diferencia de los Sex Pistols a los Crass. Por supuesto, los Pistols eran como, por ejemplo, los Pistols jamás se sentarían en la mesa de un burgués a cenar. Los Pistols vomitarían en la mesa del burgués. Y los Crass le pondrían una bomba. Una cosa más o menos así, lo de los Crass y los Pistols. Claro. Esa era más o menos la diferencia, ¿no? Las ideas de ellos. Bueno, y seguimos. Eran los dos una burla, ¿no? Obviamente. Sí. Y era una sorna. Y era un desprecio a la sociedad establecida. La música de estos chicos. Muy bien, Charlie. Bueno, no. Tengo una historia de fanzines. De Mar del Caca. Esta vez a cargo de Chari. Hubo un momento muy bueno, con fotitos y todo acá donde está la. Así es, la única certeza es saber que moriré. Es lo seguro, con cara de circunstancia, los empleados del cementerio descenderán del ataúd hacia el abismo. Mi cuerpo inerte se inclinará levemente y la tierra caerá sobre la madera hasta que el cielo se borre de vista. Mientras esto llega, que llegará, ando por esta vida sembrando la semilla del odio. Al cabo de unos años podrán alegar que pudrí todos los estúpidos padres de mis amigos. Recuerdo que éramos las sombras punks de hace 10 años. Una década tarde, sí. Qué asco que nos da la policía. Hacíamos fanzines de bombas para justificar la adolescencia. Las palabras deben ser cicatrices en la cara de los burgueses, porque la ignominia de vivir sometido se lo merece. Muchos eslogan, somos la rabia. Recuerdo los ojazos de Ruth, mendigando amor en el mar del shit. El día que pensaba que mi vieja la había envenenado. Renuel por 30, por favor, señor boticario. Y nos fuimos a reventar el kiosco del evangelista. Todos al infierno se van a ir ustedes, decía el loco, mientras Pulling le prendía fuego el templo del comercio. Un día, un mal día, un colega, agente del orden y la seguridad pública, le metió 3 buenos balazos al Pulling. Así fue que tuvimos que asistir a los santos funerales, armados con un par de fasos y todo el odio que se permite portar a un ser humano. Le dijimos adiós y que en guerra descanse el chabón. Adiós. Acá todos dicen que viene mal cortada la merca, pero la verdad es que la tienen ellos, el intendente y todo el consejo deliberante. Están tan duros que ni siquiera pueden putearse de mentira como hacen a veces, para hacerle creer a la gilada que laburan de algo, lo mismo que yo. Pero a ellos los respetan. Anda a cagar, vigilante. ¿Cómo no me vas a dejar entrar al boliche porque soy negro, si a vos te pusieron en la puerta porque sos un simio? Lo único que quiero es hacer mi negocio con dignidad, le gritaba el dealer del Rioba al gorila de Sobremonte, antro careta de la Feliz. Se vive bien el Mardel, sacando unos 300.000 habitantes quedaría joya la city. Pero no todo en la vida es droga. También está Alvarado y de última siempre nos queda una salida, diría Daniel Mendoza. El papá de Dios. Calquiri borracho y el papa de mierda. Calquiri borracho y el papa de mierda. Calquiri borracho y el papa de mierda. Calquiri borracho y el pueblo argentino. Con Menem, con Alfonsín, con Rosa, con la concha de su madre. ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! Ah. No me sigan, no tengo la fórmula para abrir mundos ni generar revoluciones. Busco caminos entre todos ustedes, exploro, investigo, cuestiono, vivo desde mis pasos por esta vida. Por supuesto voy a decirles sobre todo aquello que no quiero o que no soy. Estamos vivos, vivas, y eso es lo más importante en esta vida. Uno más entre todos y todas, un nadie entre todos los nadie. No me pidan respuestas, no me sigan, no tengo la fórmula para abrir mundos ni generar revoluciones. Busco caminos entre todos ustedes, exploro, investigo, cuestiono, vivo desde mis pasos por esta vida. Por supuesto voy a decirles sobre todo aquello que no quiero o que no soy. Estamos vivos, vivas, y eso es lo más importante en esta vida. Uno más entre todos y todas, un nadie entre todos los nadie. big guy, little A, bouncing B. System might have got you, but it won't get me. One, two, three, Fox, still in control. Are you gonna let him get you? Do you wanna be a prisoner in the boundaries of such a? Say you wanna be a... Opiniones, debates, reflexiones. Anarcopunk. El anarcopunk es un nombre con connotaciones y al que automáticamente se le ponen adjetivos estereotipados, que son justamente los que equivocadamente hacen que se tenga una idea errónea sobre este movimiento o idea. A pesar de la pena que pueda dar esta afirmación, hay que asumir que es correcta, ya que puede ser anarcopunk una persona que no es punk. ¿Qué es el punk, aparte de una música que muchos y muchas conocen? ¿Es una ideología definida o simplemente a raíz de la música viene la política en este movimiento? Es difícil que una persona no punk, pero revolucionaria, se reconozca como anarcopunk, por muy revolucionario que este movimiento sea, entre otras cosas, por las señas de identidad que tiene el punk. Leas estética, gustos, etc. Por otro lado, siendo el punk una actitud, una lucha, no existiría problema alguno para que una persona antijerárquica pudiera ser mirado como un punk en lo que a ideas y movimientos relacionados se refiere. Pero, y esto creo que es importante, pero al tener el punk barreras a su alrededor que le diferencian, como ya he dicho, estéticas, gustos, etc., la gente ajena al punk no puede sentir el movimiento anarco-punk como propio. Luego está el problema de las diferencias en la interpretación del punk por los propios y las propias punk. No todos y todas son anarcopunk, ni mucho menos. Eso crea barreras entre punks, diferencias inútiles, hasta estúpidas diríamos, pero que nos impiden avanzar. De nuevo estamos en el gueto, pero esta vez dentro de un gueto más grande o más pequeño. O a veces nos da la impresión de que el anarcopunk es el gueto dentro del gueto punk. No quiero entrar en la cuestión sobre si es bueno o no que si el punk sea un gueto. Yo solo digo que lo que sí es bueno es que no sea controlado por nada ni por nadie, excepto por nosotros mismos, nosotras mismas. Para llegar al fin que nos convenga, ¿no? La revolución, los cambios. Pero defendiendo el hecho de que no es necesario ser punk para ser revolucionario. Y en el empeño de crear un frente único o lo suficientemente fuerte como para ser una amenaza. Veo difícil el esfuerzo del anarcopunk más allá del punk, más que nada por los punks y sus a veces ideas cerradas hacia los no punks. De todas formas, como toda lucha social, ha de ir más allá y es ahí donde realmente debería hacer hincapié una federación anarcopunk. El punk es combate y disgusto hacia lo establecido. Pues bien, creo que el punk debería ser punk sobre sí mismo. Que el gueto no sea lo importante, sino una lucha abierta a toda posibilidad de enfrentamiento, codo a codo con todo aquel o toda aquella que esté dispuesto, ¿no?, a acabar con este sistema. En fin, que el punk deje de lado una serie de dogmas en el fondo superfluos para la lucha, estética, música, punk, etc., y se centre en lo que dice ser, una forma de vida, una alternativa a este sistema podrido, un tipo de lucha. El punk es resistencia, pero no toda la resistencia es punk. Actúa, lucha, informa, desde Valencia, España. está ligado ao espaço radial da Cunini e amor. Terça e quinta-feira, na Rádio Chimiguenta, a boa onda do dia. Como em todas as quintas-feiras, vamos a dar para você um testemunho do poder curativo do nosso Senhor Bakunin. Queridos ouvintes do Bakunin e Amor, é aí para você. Fala para nós, cara. Eu me dedicava ao álcool, às drogas, só me interessava a música forte, a estética, bailava violentamente, ou só me metia no povo para tocar o culo. ¿Y qué fue lo que aconteció? Conocí a la Sagrada Arte Curada. ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya! Fale cómo llega esa revelación divina. Porque en Corintios 19:36 dice: el pueblo se alza como un vendaval. ¡Aleluya! ¿Cómo se ha manifestado Satán en su mente? Tiene sentimientos políticamente incorrectos. ¡Va embora, Satán! ¡Va embora! ¡Fuera del sexismo! ¡Monte el patriarcado! ¡Ocupa y resistir! Para liberar su cuerpo del mal, cante para nuestro Señor Bakunin: dos a las barricadas y una de Christ. A las barricadas. Y aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el beber. El bien más preciado es la libertad. Luchemos por ella con fe y con valor. Queridos radioventes, irmãos, irmãs, para você que está em sua casa, sozinho, doente, com dúvidas, passe a fita de cornos por sua testa, seu peito, sua bunda, seus genitais. Você sentirá a presença e o calor da ideia divina, que é o que proporcionará felicidade a você, boa saúde, bem-estar, dinheiro. Debajo del humo de esta ciudad, vemos tu progreso, repito tu bandera. Mi rabia golpea el asfalto, oye no sea en Chile, Santiago no es Chile. Porque de norte a sur la miseria es inexplicable, injusticia en cada esquina. Ya no hay salida en la ciudad de la mentira. Fuego en la calle ilumina la memoria de aquellos caídos. Oye hijo de puta, tu mentalidad capitalista nos engaña y se curan progresistas. Yo soy el que tú catalogaste como terrorista. Esto es Santiago, ciudad de resignado, asignado a ser tratado como esclavo. Desde Plaza Italia al poniente la pobreza está quemando cada Santiago casa. Santiago bajo gris, riña, polvo, gente, vida, muerte, tóxico, ruido, calle, bulla, se escabullen, destruyen tu ambiente. Barrio, refugio, respeto, micro y meto, repleto, nada resuelto, descontento, perfecto. Edificios, maleficios, precipicio, continúo el piso sucio, rico y pobre. Sociedad desorden por el borde de la gente. Miles de pasos, un golpe fuerte. Represiones, dobla poblaciones. Ciudades llenas de prisiones. Rata repleta nuestra rabia. La sucia sociedad pierde su calma. Miles de rayas, el pobre se salva. Vivió, sobrevive, con poca plata. Con vez de quema, protesta el mundo. Da bastante vuelta, busca tu respuesta. Vagabundo calle, gasta comida, basura. Renegado el hombre, aclamando dioses. Y seguimos siendo pobres. Deprisa, se triza la crisis. Un modesto bajo la espesa brisa. Santiago, suburbio subversivo. Repleta basura, vida dura. Se espuma de cultura en cultura. Censura, moda, nuevo modo de expresar la dura. Nah. Fuego caerá en Santiago. Llamas iluminarán todo este cielo. Mi pueblo está en guerra. La sangre seguirá cayendo. Las balas ni las cárceles detienen nuestros sueños de volver a ser libres como antes. Y como antes quemamos Santiago. Maloco quema Santiago, Michi maloco quema Santiago, Michi maloco quema Santiago, Michi maloco quema Santiago. Santiago se quema nuestra mano, bueno o malo, tú decides tu asfalto. Gritos de espanto, subversivos traen bombas como cantos. Miles de guerreros eliminando tu Santiago. Teniendo el contacto por mail con diferentes, ¿no? Diversa gente, diversos compas. Pero me estoy escribiendo mucho con ex colimbas. Para aquellos que no saben el significado de colimba, es corre, limpia y barre. Y era parte de lo que fue el servicio militar obligatorio. Que estos compas me enviaron hace poco un mail donde me cuentan de que bueno, de que es una ley que no está anulada, sino que está suspendida, y ellos están haciendo una movida para que se anule, no que esté suspendido el servicio militar obligatorio. Y buscando entre fanzines, periódicos y todo el archivo de material, me encontré con una nota escrita por un querido compañero, Leo, quien fuera vocalista de una linda banda llamada La Banda del Cuervo Muerto, compas de Monte Grande, y que siempre estuvieron agitando y participando, y siguen participando, ¿no?, de diferentes movidas. Hay una nota que escribe Leo, ¿no?, que es el rock contra el servicio militar, y habla un poco de lo que fue, ¿no?, esa época en la cual por ahí leía de que decían que gracias a Menem el servicio militar obligatorio se había anulado, pero no fue así, porque existía un colectivo llamado FOSMO, que era el Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio, y en el cual participaban varios compañeros, varias gentes así de la escena punk, hardcore o el rock político, y entre ellos estaba Leo. Y me parece bueno leer esta nota, que se llama Insumisión rima con canción. Y así escribe: El domingo 6 de marzo de 1994, Omar Carrasco, un tímido muchacho de 18 años que llevaba apenas 3 días de instrucción en el grupo de artillería 161 de Zapala, en Neuquén, falleció por la golpiza de sus superiores. La primera reacción de las autoridades del destacamento fue esconder el cuerpo y declarar a Carrasco desertor. Un mes después apareció en los fondos del cuartel el cuerpo sin vida de Omar, y la bronca del pueblo que exigía justicia apuró la derogación del servicio militar obligatorio. Argentina tuvo servicio militar obligatorio desde 1902 hasta 1995. La historia del crimen que precipitó el final de la colimba es más o menos conocida, pero esa es la superficie. Quizá podamos detenernos un minuto a mirar qué había debajo del iceberg. Colimba fue el modo coloquial con que popularmente se llamó al servicio militar obligatorio, porque allí solo se iba a correr, limpiar y barrer. Y eventualmente el trato cruel que el superior dispensaba al subalterno, desprotegido, podía terminar en el asesinato. Omar Carrasco no fue el único conscripto muerto en un cuartel mientras hacía su instrucción, pero resultó el último. Y como no fue el único, al momento en que el presidente Carlos Menem decidió terminar con la colimba, un movimiento cultural con vínculos en las luchas por los derechos humanos, aunque pequeño y quizá con poca capacidad de acción política, llevaba años reclamando la medida. En 1982, a instancias de la presentación de Pablo Pimentel de la APDH, realizó para que su hijo no cumpliera la conscripción, se creó el FOSMO, Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio, aunque un paso antes, cuando no, el rock había lanzado su botella al mar y los vidrios se astillaron contra la escollera de las conciencias dormidas. Charly García compuso en 1975 la genial y censurada Botas Locas, que decía: "Yo formo parte de un ejército loco, tenía 20 años y el pelo muy corto, pero mi amigo hubo una confusión porque para ellos el loco era yo. Es un juego simple el de ser soldado, ellos siempre insultan, yo siempre callado". Bueno, acá quiero hacer un... Sí, no sé, no comparto nada de este personaje de Charly García ni nada del rock, entre comillas, nacional. Pero bueno, viene bien, ¿no? Esto que había escrito en ese momento. Pero no, este personaje no pasaba de escribir nada más. Amar a la patria, bien nos exigieron, si ellos son la patria, yo soy extranjero. Ya para el 92, varias bandas del circuito subterráneo porteño decidieron apoyar la causa del FOSMO y tomaron dos veces el anfiteatro del Parque Lezama. Desde sus nombres lo dicen todo: Estado Mayor Conjunto, detenido, desaparecido, insumisión total, cuyo cantante era el mismo, un objetor de conciencia. La prueba solidaria, sin embargo, sería dos años más tarde, mientras el ejército borraba pruebas y encubría criminales. Un ómnibus partía desde Buenos Aires rumbo a Cutralcó y Neuquén, cargado de amplificadores de guitarras en apoyo a la familia Carrasco y la lucha del pueblo patagónico que se había nacionalizado. Tocaron las bandas locales Látigos, Acorazado, Neuquén, Aoniken, junto a la banda del Cuervo Muerto, Los Brujos y Todos Tus Muertos. Menem había declarado que todos los que estaban detrás del pedido de derogación del servicio militar eran montoneros, y el municipio neuquino decidió suspender el concierto. Los músicos y los organizadores locales tomaron el estadio y el recital se hizo igual. Sobre el final del show, Todos Tus Muertos, una granada de gas lacrimógeno quiso espantar a la concurrencia, que se quedó igual. Ese año Hermética publicó la canción del Colimba, que dice lo siguiente: "Mirando el sol desde un cuartel, uno entre tantos de la patria grande, se ve el domingo y yo maldigo mi suerte, pues por azar aquí estoy vestido de verde". La revista Juventud Perdida titula: "No marches a los cuarteles de la muerte", y regala un cassette con canciones punk antimilitaristas. 17 años después, cuando la conductora televisiva Susana Jiménez declaró que la vuelta de la colimba sería una solución para un montón de chicos, los sacaría de la calle. Y el diputado sojero Alfredo Olmedo, que se manifestó contra la ley de matrimonio igualitario y a favor del servicio militar obligatorio, para volver a los valores patrios. Vale la pena ejercitar el músculo que mejor pega, el de la memoria. Yeah.

Estamos quienes buscan sueños de libertad, rebeldía inconformista, desafiando, desobedeciendo pautas y normas, estructuras de cómo debe hacerse para ser parte de esto que no queremos. Ejercemos y buscamos la comunicación sincera, del corazón. No nos importa cómo hables, ni cómo escribas, ni cómo te vistas, ni cómo uses el pelo. Hacelo como más lo sientas. Nadie debe profesionalizar nuestros sentimientos, manipular nuestros amores y odios, nuestros querer cambiar cosas. No queremos jueces ni policías, ni siquiera dentro de nuestro mismo ambiente, nuestro espacio. Hacelo como quieras, pero hacelo. Buscamos tomar la voz de los que no tienen voz, porque son excluidos, excluidas, censurados. Buscamos difundir lo que el poder, cualquier poder, oculta o asesina. Buscamos que comiencen a quemar los diarios, sacar esos tapones impuestos por quienes mandan. De sus oídos buscamos abrir sus puertas para que salgan a la calle y la comunicación comience a ser viva y activa. Generar y tomar el control de nuestras vidas, comunitariamente, sin patrones ni líderes. Así es, somos los feos, sucios y malos. Las feas, sucias y malas. Aquí estamos, como dice una compañera, con la sonrisa en la cara y la piedra en la mano. Got your number, got your name, they've got it time and time again. Know the hours on your clock, the combination to your lock. They know where it is you have been and when you're gonna go again. Everything's